te va a soñar como mi corazón, tiernita como el grano que se mece en diversión. Margarita, mamá, Margarita, Margarita, mamá, Margarita, déjame llenar tu imagen con mi rayo alumbrado, déjame encontrar tu huella con mi ráfaga de sol. Margarita tiene un resplandor. Margarita tiene un resplandor. Allí me da la cara con su amor. Margarita tiene un resplandor. Oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Margarita tiene un resplandor. Ella se disuelve camino al sol. Margarita tiene un resplandor. Margarita tiene un resplandor. Margarita tiene un resplandor.